Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Con un callejerazo de estatuas vivientes, malabaristas, músicos, payasas, teatro y títeres, entre otras formas de arte callejero, Mina Clavero se sumó el martes a la Jornada Nacional en Defensa del Arte Callejero y en protesta por el intento de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires de criminalizarlo. Radio El Grito conversó con diferentes participantes de la manifestación, incluyendo a la directora de Cultura de Mina Clavero, que se acercó a apoyar la protesta. Escuchamos las voces de dos de las personas de la organización del evento, Sandra, estatua viviente, y Santiago, músico, que cuentan cómo podría afectar esta ley porteña en todo el país. Bueno, estamos acá en una junta nacional, porque esto se está dando a nivel nacional, en Córdoba, en Buenos Aires y en todos los lugares de Argentina que trabajamos en la calle. Hay gente desde Villa Dolores hasta Mina Clavero. Hay payasos, malabaristas, músicos, gente del teatro, titiriteros, infinito. El proyecto de ley tiene varias cosas que van en contra de todos los derechos hasta del ser humano. Y nuestra preocupación es que, al ser ley, muchas de las provincias o de los municipios o demás tienden a adaptar los proyectos y aplicarlos en sus lugares. El acceso a la cultura para todos, que la forma que el artista encuentra es la calle, que es la forma donde el artista también trabaja, donde pasa la gorra, donde se nutre de la sociedad, ¿no? Y bueno, como artistas estamos hoy aquí, en contra de este proyecto de ley que en principio nace en Buenos Aires, pero es un derecho de los tantos que hay que estar defendiendo con el actual gobierno, así que muy contento de la participación, de la cantidad de artistas. En la provincia de Santa Fe, casi 10.000 pibes nuevos se incorporaron al sistema de Copa de Leche. Por este motivo, las autoridades provinciales reclaman a la Nación que aumente las partidas que, a pesar del aumento de precios en los alimentos, producto de la inflación, siguen congeladas. La ministra de Educación, Claudia Balague, denunció la situación y anunció que, junto con su par de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, solicitarán una audiencia con la ministra nacional, Carolina Stanley. Comedores comunitarios desbordados, incremento en el número de personas en situación de calle y mayor demanda en las copas de leche parece indicar que lo peor no solo que no pasó, sino que está llegando. La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balague, denunció públicamente que desde julio de 2016 a esta parte no se produce ningún aumento en las partidas nacionales para los comedores escolares. Las declaraciones de la funcionaria surgen en el contexto donde entre fines de 2017 y comienzo de 2018, casi 10.000 pibes se incorporaron a la demanda en la Copa de Leche. Para Balague, la situación es realmente grave. Sí, junto al ministro de Desarrollo Social estamos trabajando este tema, porque la verdad es que no ha habido un incremento de las partidas para comedores. Recordemos que si bien es muy inferior lo que recibimos de Nación, pero lo recibimos como aporte nutricional, como un adicional que también tienen nuestros comedores, y desde julio de 2016 que no ha sido actualizado ese aporte. Y a esto se suma, por supuesto, el incremento de los alimentos por el proceso inflacionario y la mayor demanda que estamos teniendo particularmente en Copa de Leche. Casi 10.000 chicos nuevos se han incorporado al sistema de Copa de Leche, algunos el año pasado y otros este año. Por supuesto, demanda de los docentes, de los directivos que notan que esto es necesario, inclusive en algunas escuelas secundarias. Y bueno, esto está trayendo realmente una necesidad de mayor aporte nacional. La justicia de Brasil negó la excarcelación de Lula. El juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Rogério Favreto, ordenó el domingo la liberación del expresidente brasilero Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de prisión por el caso Triplex. Sin embargo, la decisión fue revocada horas después a pedido del juez Moro, quien se encontraba de vacaciones en Europa. La operación demostró la existencia de una intencionalidad política contra Lula y reafirma su condición de preso político. Radio Sur de Buenos Aires habló con Julia Jiménez, comunicadora popular, quien analizó cómo se vivió en Brasil la primera noticia de la liberación de Lula y su posterior revocación. Se están abriendo tentativas tanto de organizaciones como personales para bloquear, digamos, el accionar de estos miembros de la justicia que están accionando de una forma irregular, que eso es una cosa interesante, pero por sobre todo me parece que una cosa que es interesante marcar es la cuestión de que algunos dicen del campo popular, que esto es una victoria, lo que pasó al final de cuentas es una victoria. Es difícil entenderlo esto como una victoria, pero es una cosa que es cierto, este proceso, esta embarrada que se dio el domingo, vuelve a poner a Lula quizás hasta un poco más en un, lo colocarlo en un lugar más central del que estaba. Lo que está muy difícil para los sectores, lo podríamos decir de las derechas, estos sectores que están tentando impedir la candidatura de Lula, es que ellos no tienen candidato. Es una cosa terrible, así porque ellos tienen bloqueado a Lula de esta forma, intentan mantenerlo bloqueado de esta forma, pero al mismo tiempo no están consiguiendo por ninguna puerta encontrar un candidato de la derecha, que para ellos también es muy preocupante esta situación, digamos, no está tampoco tan simple. Vuelven a poner a Lula en el centro de la escena. Si los sectores por ahí del campo popular estaban de vuelta un poco desmovilizados, tipo la gran movilización en San Bernardo, todo el proceso de resistencia en Curitiba, el acampamento en Curitiba continuaba, pero bueno, va pasando el tiempo, viste, va también Curitiba frío, va pasando el tiempo y la cosa se va desanimando, es lógico también de un proceso así. Y esta cuestión así del domingo de levanta, así de esa ebullición que provocó Lula libre y de repente ver cómo accionaron atropellados, volvió a poner en cuestión esto de la necesidad de salir a las calles de vuelta. Se está llamando por una paralización ahora para el día 10, es de acá un tiempo, pero bueno, para el día 10 se está intentando organizar una paralización, el MST está llamando ya una de esas a las marchas clásicas también, ¿no? Del MST hasta Brasil, también acompañando la inscripción de Lula como candidato, porque bueno, él no está también impedido, ¿no? De candidatearse. Eso es también parte de esa cosa tan difusa que es el golpe, que es que lo tienen preso, pero no pueden todavía inhabilitarlo a las elecciones. La semana pasada, trabajadores de la refinería El Icabe en Bahía Blanca, de la empresa multinacional Trafigura, tomaron la planta luego de que se conociera que 200 empleados serían despedidos. Esta semana, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y por 14 días se normalizó la actividad en el lugar. FM de la Calle, de la ciudad de Bahía Blanca, entrevistó a Jorge Montero, jubilado petrolero con 18 años de experiencia, de la refinería de Dock Sud, respecto a cómo afectaría el cese de tantos trabajadores sobre Trafigura. Esto realmente no nos sorprende, esto lo vimos ya en la década del 90, donde también las refinerías, fundamentalmente las multinacionales del petróleo, lo que apuntaban era a reducir el personal, ¿no es cierto?, a reducir el personal con la excusa de que con eso iban a bajar los costos. Yo lo que veo es que un poco es una historia, lamentablemente es una historia que se viene repitiendo, y bueno, hoy le toca a la refinería de los compañeros allá de Bahía Blanca, que creo que tiene un total de 350 más o menos son los trabajadores efectivos, y hay una amenaza cierta de 200 despidos, lo cual sería absolutamente una locura porque se reduciría en menos de la mitad la cantidad de personal, y eso podría llegar a originar en el polo petroquímico de Sud, imagino que en el polo petroquímico de Bahía Blanca originar exactamente lo mismo, problemas de seguridad y problemas de salud, no únicamente para los que trabajan dentro de la refinería, sino para los que viven fuera de la refinería. Y Trafigura es un trader, ¿no? Lo que llaman en el ambiente petrolero un trader. En realidad no es una empresa que se dedica a la exploración y producción de petróleo, sino que tiene barcos fletados con los cuales llevan petróleo de un lado al otro, combustible de un lado al otro, venden. Son una especie de fondos buitres, pero de la empresa petrolera. La preocupación ante la llamada centralización de los gabinetes psicopedagógicos movilizó a las comunidades educativas en Mar del Plata. En una de las escuelas, donde el equipo venía llevando adelante una significativa tarea, los docentes y padres se reunieron para expresar que resistirán la salida de los profesionales. Todas las comunidades educativas de las escuelas públicas en la provincia están preocupadas por la posibilidad de que sean removidos los equipos de orientación pedagógica para centralizarlos a través de los consejos escolares. En la ciudad de Mar del Plata son varias las escuelas que ya comenzaron a organizarse para rechazar esta iniciativa del gobierno provincial. Y Radio de la Azotea los está acompañando. Victoria Paglione es psicóloga y ocupa uno de los lugares en esos gabinetes en una escuela muy periférica y con muchas necesidades, y ella nos planteó la necesidad de que esos equipos sigan dentro de los establecimientos educativos. Se está por implementar una resolución que salió este año. La idea es que todos los equipos técnicos sean equipos de distrito, es decir, que no perteneceríamos a ninguna planta de ninguna escuela, sino que nos enviarían a ciertas escuelas a tratar casos, pero aisladamente. Y eso implica, además de la precarización del trabajo de los equipos, el hecho de que se estén vulnerando muchos de los derechos de los alumnos. Es que en realidad nosotros somos el nexo entre las familias y un montón de instituciones en esta zona. Es decir, es inadmisible que la escuela no cuente con un equipo técnico. Somos referentes de estos chicos y de estas familias. Quedarían, ya están totalmente relegadas, y sin nuestra presencia sería aún mayor la desidia de eso. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org